vocabulario. Let's look at 8 more exciting words. And today's words truly are exciting because the last one is dentadura postiza. ¿Cómo se dice en inglés, Annie? False teeth. False teeth. Good. Vamos al principio de la lista con safety pin. Que significa imperdible. Good. A safety pin, a very important word. Mm-hmm. If your trousers are falling down, for example. Okay. Unacceptable. Inaceptable. Good. Indoors. Que significa en el interior o dentro. Outdoors. En el exterior o fuera. Bedtime. Hora de acostarse. To undergo. Someterse a algo. To go under, que no significa lo mismo. Irse a pique o hundirse. Good. And false teeth, Annie. Dentadura postiza. Okay, let's go. ¿Tienes un imperdible? Se me están cayendo los pantalones. Do you have a safety pin? My trousers are falling down. Good. Do you have a safety pin? My trousers are falling down. Good. Su comportamiento de ella es totalmente inaceptable. Her behavior is... Behavior. Her behavior. Behavior. Behavior. Ajá, hay casi un sonido de Y ahí. Her behavior is quite unacceptable. Good. Her behavior is quite unacceptable. Again. Her behavior is quite unacceptable. Your pronunciation of the word unacceptable is quite unacceptable, Annie. Dilo otra vez. Unacceptable. Unacceptable. Unacceptable. Eso es. Again. Unacceptable. ¿Y toda la frase? Her behavior is quite unacceptable. Muy bien. Como está lloviendo, quedémonos en casa hoy. As it's raining, let's stay indoors today. Good. As it's raining, let's stay indoors today. El pequeño Benny parece muy cansado. Lleva todo el día fuera jugando con sus amigos. Little Benny looks really tired. He's been outdoors all day playing with his friends. Good. He's been outdoors all day playing with his friends. ¡Venga, niños! ¡Es hora de acostarse! Come on, children. It's bedtime. Muy bien. Me ha gustado tu entonación. Come on, children. It's bedtime. Mi pronunciación también es totalmente inaceptable. Tras el accidente, se sometió a cirugía plástica. After the accident, he underwent plastic surgery. Good. After the accident, he underwent plastic surgery. Se sometió a cirugía plástica. He underwent plastic surgery. Good. La empresa de Hue se fue a pique debido a la crisis petrolera. His company. Okay, Hue. Hue. Ojo, no se dice huge. Siempre me hace reír cuando hablan del actor inglés Hugh Grant y dicen aquí Huge Grant, que literalmente sería Grant enorme, que me hace gracia. Good. Hugh, ¿ok? Hugh's company went under because of the oil crisis. Hugh's company went under because of the oil crisis. Good. Mi padre tiene dos dentaduras postizas desde que se lesionó jugando al rugby. My father has had 2 false teeth since he injured himself playing rugby. Good. My father has had 2 false teeth since or ever since he injured himself playing rugby. Muy bien. Thank you.